derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derechos. Derecho. Derechos. Derechos. Buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes, a nuestros oyentes. Un nuevo encuentro de este programa llamado Por Nuestros Derechos. Hoy, nuevamente, vamos a tener dentro de los contenidos entrevistas a Ana González, a Lara Huerabilo, para tratar temas como las personas adultas mayores y nietes. Y vamos a tener también columnas, vamos a tener efemérides, juicios sobre cómo estamos transitando esta realidad al día de hoy. Por nuestros derechos. Un programa realizado por las organizaciones de derechos humanos de Punta Indio. Hijos, APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y CPM, Comisión Provincial por la Memoria. Por nuestros derechos. Entrevistas. Estamos en este momento con nuestra primera invitada, que es Ana González, vicepresidenta de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, secretaria nacional de personas adultas mayores y referente de la Tercera en Lucha. Ana, ¿cómo andás? ¿Cómo anda, compañera? ¿Cómo anda usted? Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación del compañero Busmerotti. Bien, contenta de estar acá compartiendo con ustedes y poder charlar un rato. Sí, queríamos hablar y obviamente estamos buscando una palabra importante, fuerte, contundente con respecto a lo que son las personas adultas mayores, porque no podemos soslayar que hoy además son foco no solamente de una cuestión de empobrecimiento o de sector especialmente vulnerado y vulnerable, sino que a eso le agregaron la violencia, la agresión, la represión. O sea, no falta nada, Ana, y estamos hablando de las personas adultas mayores. Sí, mira, así es. Vos sabés que justamente hoy estábamos preparando con la Secretaría una placa que vamos a hacer circular mañana con un pequeño texto, porque mañana es el Día del Jubilado. Ajá. Entonces, preparamos una placa de difusión desde la Secretaría, que la placa dice, nada que festejar. Claro. ¿Sí? Y bueno, y precisamente hay un punteo en el pequeño texto que acompaña la placa que habla de esto, ¿no? Digamos, o sea, la verdad, como vos decís, estamos en una situación muy grave porque hay una gran vulneración de derechos, que son los derechos que siempre se le vulneró al sector de las personas adultas mayores, que son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no es cierto?, y ambientales, o sea, se le niega el derecho a una vida digna, al abrigo, a la comida, a la salud, a la educación, a la recreación. Y en esta instancia, además, le estamos agregando un nivel de violencia simbólica y verbal que nunca se vio, con declaraciones del presidente que no voy a reproducir, insultos, sí, pero realmente insultos, que por supuesto son la antesala de la represión que vimos en las últimas semanas. en las movilizaciones que estuvimos haciendo. Entonces, el panorama es muy complicado. Nosotros acuñamos una frase que la repetimos, que llama, que decimos que es un genocidio silencioso. Porque esto es realmente llevar a una parte de la población a una situación insostenible. Con de la particularidad de que, como nosotros decimos, nosotros tenemos mucha paciencia, pero sí, no tenemos tiempo. Claro. Entonces, hablarle a las personas adultas mayores de decir, bueno, porque dentro de un tiempo hay que esperar a que esto se modifique, eso es una, la verdad que es una perversión. Es una perversión en el caso de las personas mayores, claro. ¿Sí? Porque estas necesidades tienen que ser cubiertas rápidamente, porque la moratoria vital es escasa, ¿sí? Sí. Entonces, las soluciones se necesitan ya. Entonces, hablar de estos futuros en términos de años, la verdad, que es una perversión. Absolutamente. Así que en eso estamos inmersos en este contexto tan complejo. Pero también lo que yo puedo decir como un factor positivo es que a partir del año 2017, con la reforma de Macri, ¿se acuerdan la reforma previsional? Sí, sí, que hablaba de la reparación histórica. Histórica, perfecto, y que se aprovechó para crear la PUAM, que es una figura miserable dentro del sistema previsional. Bueno, a partir de ese momento, nosotros estuvimos en las calles, también en ese momento nos reprimieron, se fueron solidificando un poco el movimiento de personas adultas mayores. Hay más cantidad de organizaciones, hay más organización, se creó una multisectorial ahora en defensa de la seguridad social. Y estamos en las calles y estamos en marcha y estamos activos frente sí. a esta situación. El panorama es muy grave, es terrible, no es la primera vez que sucede, porque estos asaltos al sistema previsional desde los años 60 hasta ahora es la quinta vez que suceden. Mira, ¿es comparable con lo de los 90, Ana, esta situación? Comparable, vos decís como contexto general, fuera de las personas adultas mayores. ¿Sí? No, porque además en los 90 empezábamos a ver movilizaciones, a presencia de los miércoles frente a la legislatura, es algo que por lo menos yo trato de recordar y creo que se instaló fuertemente en los 90, después como que en algún momento se diluyó, pero vos ahora nos comentabas esto de, bueno, estamos como reorganizando, estamos con nueva fuerza, estamos con desde otro lugar dando sí. la lucha. Sí, sí, sí, es así. Es así, porque aparte, ¿sabes qué? Acá hay que dar un cambio de paradigma. Mientras ese cambio de paradigma no se establezca, va a ser muy difícil que se respeten los derechos de las personas adultas mayores. Entonces, un cambio de paradigma desde el lenguaje y la comunicación. Las personas adultas mayores no somos abuelos, somos abuelos únicamente de nuestros nietos. Somos un grupo heterogéneo, donde hay personas de distintos géneros, ¿no? De distintas ideologías, de distintas situaciones familiares, y que, como todo colectivo y sujeto político que se activa, decimos cómo queremos que nos nombren, somos personas adultas mayores, perfecto. ¿Sí? No somos otra cosa, no somos ni abuelos, ni diminutivos, ni viejos, ni viejas. ¿Sí? Sí. Entonces, empezando por el lenguaje, ¿viste? Y después por un tema de invisibilización terrible que hay, porque hay una invisibilización muy grande del sector, incluso te hablo en espacios internacionales, ¿no? En los ODS no había ninguna meta específica para personas adultas mayores, claro. Por ejemplo, ¿entendés? Entonces, hay un problema de representación, no estamos representados donde tenemos que estar representados, exigimos una representación directa. Eso, Ana, permitime que te haga un corte acá, porque lo que acabas de decir es una duda que hasta ahora mismo la tengo. Esta cuestión de la falta de representatividad, porque cuando se discuten paritarias, por gremio, por trabajo, obviamente ahí están representadas las partes. O sea, en general, cuando ahí hay un debate, hay una disputa sobre, obviamente, ingresos, calidad de vida, etcétera, cada una de las partes está representada, porque ¿quién va a defender los derechos de uno? Si no es justamente quien es parte o quien tiene estos derechos. Sí. Pero frente a los ingresos de los jubilados, no hablo de algunos sectores que vienen atados, ¿no?, ya por ley, a las paritarias que se discuten, ¿no? Sí. Pero hay una porción enorme, que es cuando hablamos de la jubilación mínima, etcétera, etcétera, que digo, ¿dónde están acá representadas las personas adultas mayores y los jubilados y las jubiladas como parte interesada sobre ese ingreso por el cual aportaron toda su vida? Bueno, mira, ya que te interesa el tema de la representación, lo vamos a desarrollar un poquito. El tema de la representación tiene diversos aspectos. Uh-huh. Uno, por ejemplo, que hay lugares donde no estamos representados directamente, espacios, ¿no?, donde no existe la representación. Otros espacios donde estamos mal representados, por ejemplo, en el PAMI, en el ANSES, donde estas representaciones están basadas en los centros de jubilados. Sí. Los centros jubilados solamente el 12% del universo de nuestro colectivo. O sea que tienen una representación bajísima. Total. Dejando por fuera un montón de organizaciones y agrupaciones que trabajan por los derechos de las personas adultas mayores. Después tenemos otro problema que se encadena con el de la representación, que es la falta de autopercepción. O sea, esta pregunta que vos me haces, yo te diría, si en el Congreso la mayoría, y por lo menos hace unos años, ahora por ahí bajó un poco, el 90%, por darte un ejemplo, de los senadores eran personas de mayores de 60 años, ¿me querés decir en qué están pensando? Claro. No se autoperciben como personas adultas mayores. Entonces, de ninguna manera van a demandar los derechos que nos corresponden. Y ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ahí hay un profundo corte de clase y de productividad de mercado. O sea, las personas mayores pobres son viejos y son una carga. Las personas adultas mayores que ocupan espacios de poder o de prestigio cultural, económico, artístico, no se autoperciben como personas adultas mayores. Por lo tanto, no funcionan como tal. Y cuando esas personas ocupan lugares de decisión, donde se juegan nuestros destinos, estamos en un problema. Estamos realmente en un problema. Entonces, es un trabajo que nosotros estamos haciendo, del cual tomamos muchas veces ejemplo del movimiento de mujeres. Es un trabajo constante, ¿entendés? Sí. O sea, yo escuché decir a un presidente que tiene más de 60 años decir nuestros abuelos. Claro. Entonces el señor es abuelo igual que yo, entonces. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, ¿cómo? ¿Entendés? O sea, entonces, ¿por qué la pregunta que vos haces es genuina? Porque los actores están, pero no responden a ese colectivo. Y porque además, esta representación, por ejemplo, voy a dar ejemplos, en algunos gremios, sindicatos, en algunos, hay voto para las personas adultas mayores, pero no hay, perdón, hay voz, pero no hay voto. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, si cada sindicato le diera el lugar que tiene que tener de representación esa parte, o sea, las personas adultas mayores, la cosa sería distinta. ¿Qué es lo que pasa con las obras sociales? Vos fijate, las obras sociales, cuando vos te jubilás, muchas te dicen, ahora ya está. Claro. Ahora andate al PAMI. Claro. Cuando hay una reglamentación que dice que no es así. Es una reglamentación que sacó Cristina, no me acuerdo si en el año 2010, 2014. Entonces, es todo un combo esta situación a la cual vos haces referencia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que trabajar? Claro. ¿Entendés? Ana, y aparte, entender sí. La última cosita, que sí. Somos el colectivo más transversal. O sea, nosotros no tenemos diferencia ni de géneros, ni de religión, ni de ideología, de nada, ¿sí? Y somos un colectivo al cual todos van a llegar. Claro, indefectiblemente. Indefectiblemente. Sí, es así. ¿Entendés? Es así. Ana, quería preguntarte, sí, para ir cerrando esta nota y quedándome, sí, un montón de temas y comprometiéndote si podemos en otro momento seguir charlando, dale, porque creemos que esto debe estar en agenda, debe estar salir permanentemente. ¿Cuáles son los pasos que ahora vos ves que van a dar desde estas agrupaciones de personas adultas mayores? ¿Por dónde va a continuar la lucha hoy? Mira, yo creo que la lucha, por un lado, tiene que continuar en la calle, sin ninguna duda. Y en el Congreso también, con los representantes, porque esto que ha pasado, digamos, sobre todo este cambio de voto de algunos, no puede quedarse sin una sanción, una sanción, digamos, social y política, porque es vergonzoso, ¿entendés? Sí. O sea, es una cosa pocas veces vista. Entonces esto no puede quedar así. Nosotros estamos pensando algunas cosas. Creo que hay que trabajar mucho la difusión, por ejemplo, de esto, en forma permanente, que estas personas sigan permaneciendo como en el foco, en el ojo de la tormenta, porque indefectiblemente o van a tener que renunciar o algo va a suceder. ¿Entendés? Sí. Primero, por un lado, eso. Y por el otro, esta tarea que yo te estoy diciendo de hacer entender a la gente que cuando tenemos que estar en la calle, en realidad nos tienen que acompañar. Porque esta es una lucha muy solidaria. O sea, no es solamente por nosotros. Es por los que van a venir. Claro, claro, claro. Y porque si no queda claro que si esto sigue en este sentido, los que vienen atrás no se van a poder jubilar. ¿Entendés? Sí. Entonces es una apelación a entender que esta temática nos involucra a todos, ¿sí? Y que por otro lado hay una urgencia de rescatar la dignidad de la vida de estos compañeros, que muchos, digamos el 70%, está sumergido en una situación de pobreza. Claro. Extrema. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, entonces hay un trabajo político para hacer, hay un trabajo en la calle también político y de lucha, y hay un trabajo con los representantes nuestros. Bien. Nuestros y de todos, ¿no? Un trabajo muy fuerte para hacer, que lo venimos haciendo a poco, hemos tenido mucho diálogo nosotros en el Congreso, hemos mandado cartas, notas, pedidos, y apelar a la solidaridad, digamos, de nuestra comunidad, porque ella, digamos, va a ser la que va a continuar dentro de este mismo sistema. Y bueno, tienen que tomar conciencia de eso. Tal cual. Ana, te agradecemos enormemente. Estamos hablando con Ana González, que es la vicepresidenta nacional de la PDH y también de la Secretaría Nacional de Personas Adultas Mayores y referente de la Tercera en Lucha. Ana, muchas cosas nos quedan, porque es un tema vastísimo. Sí. Y muy que ágil, sí. Merece y nos merecemos profundizar sobre esto para no entrar también en ser parte de los que invisibilizamos o marginamos los derechos de las personas adultas mayores. Bueno, te agradezco muchísimo la oportunidad, la charla, a vos y a todo el equipo. Y estoy a disposición para que ustedes lo consideren necesario. Nos volvemos a encontrar y charlamos. Dale, Ana, sí, seguro te vamos a estar volviendo a llamar. Te agradezco enormemente y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un gran abrazo. Adiós. Chau, chau. Por nuestros derechos. Estamos en comunicación con nuestra entrevistada ahora, Lara Hueravilo, estudiante de Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Lara, ¿cómo estás? Buenas, todo bien. ¿Ustedes? Gracias por llamarme. Para nosotros un gusto y un placer, porque este programa, Por Nuestros Derechos, es un encuentro que realizamos con gente de Hijos, APDH, Comisión Provincial por la Memoria. Y una de las cosas que surgieron, ¿no?, es decir, che, nunca hablamos con nietes. Entonces, estaría lindo hablar con nietes y que nos cuenten un poco, desde qué lugar, qué son, qué hacen, ¿no? Porque siempre consideramos a cada uno y a cada una que está en esta lucha, en este compromiso, como uno más, ¿no? Entonces, la idea de charlar contigo es eso, es hacerlos parte y que le cuenten a toda la gentada y que nos cuenten, bueno, ¿qué es nietes? ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Bueno, sobre todo y principalmente nietes es un organismo de derechos humanos juvenil que está apuntando a ser parte a la juventud de tiempo. Si bien es un organismo de derechos humanos, pensamos en los derechos no solo desde el pasado, sino también como un puente para el presente. Sí. Al inicio de nietes, que surge acá en La Plata en el 2019, se piensa en hacerse una organización para hacer frente al neoliberalismo que veníamos viviendo con el gobierno de Macri, intentando relacionar ese neoliberalismo con las políticas de derechos humanos sobre el pasado y pensar a partir de ahí cómo hacer para pensar nuevas políticas para los derechos del presente y sobre todo para los de nuestro futuro, pensando en que todos nosotros somos jóvenes, se creó con esa idea y a partir de la pandemia nos volvimos federales. Porque nos pudimos, la pandemia nos permitió poder volvernos federales gracias a que pudimos entablar relación a distancia con distintos compañeros y compañeras de distintos lugares de la provincia y del país. Así que, nada, y después, con el pasar de los años, empezamos como también a repreguntarnos el para qué y el por qué de pensarnos no solo como nietes, sino como jóvenes. Y ahí es donde entra esa gran explosión que quizás nos diferencia de otros organismos de derechos humanos y que en algunas instancias nos saca de ese lugar de familiares directos y nos empezamos a constituir somos varios jóvenes, no solo familiares víctimas del terrorismo de Estado, sino que pensamos en ser parte de una organización que sea de jóvenes para jóvenes. Bien. O sea, ustedes le han abierto las puertas, han abierto los brazos a que otros chicos, otras chicas, otros pibes, otras pibas, que no necesariamente provienen de una familia víctima, ingresar y ser parte de esta organización que ustedes crearon. Sí, y sobre todo pensarla y motorizar cosas. Eso que generalmente se conoce como un tipo de población abierta. Y también porque así también nos permite sostenernos a lo largo y ancho de este país. No todas las personas que participamos en nietes, ya sea en La Plata o federalmente en otras provincias, son familiares. Incluso, por ejemplo, tenemos compañeros y compañeras que formaron Nietes Pergamino y que no hay ningún familiar ahí. Ajá. Si bien fue motorizado por nosotros mismos, nosotros fuimos hasta Pergamino porque tenemos compañeros acá en La Plata y en Rosario, sí, que son nietos y que ellos vivieron en Pergamino y ahora están en estas ciudades estudiando y decidiéndose construir su vida en La Plata o en Rosario. Y ellos como pergaminenses tenían esa necesidad de poder crear ese organismo de nietes ahí y poder a partir de ahí motorizar ideas y motorizar política. Así que nada, eso. Y Nietes Pergamino existe hoy en día, sí, son poquitos, son todos pibes y pibas de Pergamino que no tienen un espacio donde pensar actividades, donde hacer política, y eligieron la bandera de Nietes para poder abanderarse y seguir con lo que nosotros les fuimos a proponer alguna vez. Buenísimo. Y decime, Lara, las líneas de acción que hoy, ¿no? Estamos hablando ya 2024, Javier Milei a nivel nacional, bueno, Axel Kicillof acá en la provincia. ¿Qué líneas están llevando como prioritarias, ¿no? Digo, sabiendo que los organismos de derechos humanos tienen un vasto trabajo hacia adelante, pero ¿ustedes tienen alguna línea en particular? ¿La tienen jerarquizada de acuerdo al momento en que estamos viviendo? La verdad es que cada regional y cada organización en su provincia o en su territorio, uh-huh, tiene una jerarquización de acciones distintas. No sé, uh-huh, por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de los compañeros de Rosario, que también la mayoría son son parte de la organización, pero que no son familiares. Tienen como primer línea de acción ante tanto negacionismo, ante tanto correr de peligros de los derechos en sí mismos, tienen como primer línea de acción poder hablar con jóvenes más pequeños, más chicos, ir a dar talleres a las escuelas, uh-huh, entablar un diálogo directo ya con pibes y pibas jóvenes que tengan que ver a través del sistema educativo. Claro. Y por ejemplo, acá en La Plata tenemos como acción poder encontrarnos con pibes y pibas de nuestra generación, más grandes, más chicos, incluso con personas adultas, poder encontrarnos y poder dialogar y debatir y dar espacio a ese debate y a partir de ahí empezar como a implantar dudas, cosas que no estaban tan por sentadas, esto de que mucha gente vuelva a creer que los derechos humanos son un curro, pero que no pueda diferenciar esos derechos humanos del pasado con los derechos del presente o los derechos que deberían ser del presente y pensarse para el futuro. Entonces nosotros generamos espacios donde hayan diálogos. Nosotros acá en La Plata tenemos una sede de fines en un centro cultural, uh-huh, entonces tenemos contacto con varios pibes y varias personas que quizás eso no se les han llegado a acceder a ciertos derechos y que nosotros los ponemos en tensión. Bueno, ¿y por qué no te llega ese derecho? ¿Y qué podemos hacer en colectivo y juntos para que ese derecho sea establecido? ¿Qué podemos hacer para mejorar tal o cual derecho? Y poder eso, poder implantar que los derechos los construimos entre los ciudadanos y entre todos. Claro. Y que es nuestro deber defenderlos y es nuestro deber exigirlos. Uh-huh. Y frente a esta tarea que ustedes están llevando adelante, en particular con los jóvenes y las jóvenes, ¿qué receptividad están teniendo en cuenta esto que vos misma señalás, que es un momento donde los derechos humanos están vapuleados y no solamente aquellos que están relacionados con el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, sino también lo que es la salud, la educación, etcétera? ¿Qué receptividad están teniendo ustedes? Y por ahora nosotros aunque sea acá en La Plata, no, tuvimos una buena recepción. Lo que nos ha sucedido muchas veces es que no hemos podido romper esas burbujas individuales. Uh-huh. Nos cuesta mucho generar encuentros entre varios pibes de distintos ámbitos. Y es algo que sucede en la normalidad. También es eso con lo que se nos vino a implantar. Después de la pandemia, nosotros salimos más colectivos que nunca, pero muchas personas no pueden salir de esa individualidad que la pandemia exigió en cierto punto. Uh-huh. Así que estamos como viendo distintas estrategias para hacer eso, pero nada, creemos que la clave es insistir. Es insistir en el encuentro, es insistir en encarar a las personas, es insistir en la presencialidad, en hacer cosas presenciales, en poder salir a volantear algo que nosotros queramos poner en discusión, empezar a pensar nuestras líneas en los volantes como más preguntas disparadoras o preguntas amplias que puedan tener muchas respuestas o respuestas variadas para que la gente se pueda leerlas y pensar y detenerse en eso. Así que nada, estamos como en ese accionar de pensarnos como un nuevo, como ser protagonistas y proponerles a los pibes y a las pibas que nos encontramos de que sean protagonistas este tiempo, porque si no somos protagonistas ahora no lo vamos a hacer nunca, y sobre todo ahora que quizás en términos de derechos humanos y de lesa humanidad, sobre todo las abuelas y las madres por temas biológicos están dejando de acompañarnos, y ahí hay que preguntarnos qué rol vamos a ocupar nosotros si no vamos a ser protagonistas de eso. Totalmente, porque además es un debate que se ha dado al interior de los organismos de derechos humanos y tiene que ver con el cambio generacional. Digo, esto que ustedes están llevando adelante es una tarea absolutamente imprescindible para dar continuidad a este compromiso. Sí, sí, y sobre todo también el pensar que ese compromiso tiene que ser un compromiso social. No solo va a recaer en nosotros, porque también nosotros a veces incluso nos olvidamos que somos familiares, y tiene que ver un poco con nuestra construcción identitaria, con nuestra vivencia en democracia, con muchos otros factores, y nosotros nos vemos como jóvenes y como personas que de parte de esta sociedad que vamos a tener que hacernos cargo de un legado que las abuelas nos lo han dejado a toda la sociedad, y con una enseñanza que nos han dejado con el compromiso de hacerlo. Entonces estamos en esa búsqueda de que más de nosotros se sientan protagonistas de este momento, porque si nosotros no peleamos por los derechos que nos están quitando ahora, ¿quién va a pelear? Tal cual. Lara, por último, para los pibes, las pibas o aquellas personas que quieran acercarse, preguntar por ustedes, porque les surgió alguna inquietud o algún deseo, ¿no? De ser parte, ¿dónde los pueden o las pueden ubicar o cómo se pueden contactar con ustedes? Se pueden contactar con nosotros por Instagram. Sí. En La Plata somos nietes.lp. Abreviación de Berizo, que es BSSO. ENS, que es Ensenada. Y nos pueden escribir ahí. Incluso tengo entendido que la oyentada es de Provincia de Buenos Aires, que si se ven en la necesidad de hacer una organización que esté atrás de las banderas de Nietes, sí, o hacerse propia la de Nietes, se pueden comunicar con nosotros, que nosotros generalmente lo que hacemos cuando hay un deseo así es motorizarlo, generarlo, acompañarlo. Nosotros estamos encantados de que estemos a lo largo y ancho, no solo del país, sino también de nuestra provincia, y nada, poder hacer eso, hacer el acompañamiento, invitarlos a que participen, incluso si no es en Nietes, que sea en cualquier otro lugar, a los pibes y pibas que se movilicen, que insistan, y que nada, y que hay que empezar a ver las estrategias para que podamos tener un futuro digno, y un futuro en el que podamos soñarnos, que podamos ejercitar la proyección de nuestras vidas. Buenísimo, Lara, nos parece impecable y súper imprescindible la tarea que están haciendo, y por eso queríamos darle difusión, darle aire, ponernos en contacto con ustedes para poder construir cada vez más colectivamente, cada vez más comunitariamente y con un compromiso cada vez mayor. Y lo que haces vos y tus compañeros y compañeras es algo hermoso y fuerte a la vez. Así que realmente estamos contentos de estar hablando en este momento contigo. Muchísimas gracias a ustedes por nada, por eso, por motorizar nuestra voz, que nosotros a veces nos quedamos como encasillados de que la única manera de llegar a las personas y a nuestra generación es nuestro propio teléfono, nuestras propias redes, y quizás ampliarla siempre está bueno, y muchas gracias a ustedes por estar interesados en nosotros y por poder darnos este impulso. Cuenten con nosotros, cuenten con estos espacios, este micrófono, esta radio comunitaria, porque estamos mano a mano en la misma lucha. Así que cuando lo necesiten, acá estamos. Muchísimas gracias. Lara, abrazo a los compañeros y a las compañeras y bueno, fuerza, a seguir nomás. Mucha fuerza y muchas, muchas gracias. Chaucito. Chaucito. Tenemos derecho a vivir sin violencia. Nuestros derechos deben ser respetados. Si te sentís mal por algo que te pasa o que te hacen, podés pedir ayuda. Llama a alguien en quien confíes. Llama a la línea 102. La línea de las chicas y los chicos. Es gratis y confidencial. Presentamos ahora la columna de Alejandra Kolodinsky, reflexionando sobre el mes de septiembre, la política, la realidad, la filosofía y la sociología que nos atraviesan también en nuestra vida cotidiana. Y luego continuaremos con las efemérides haciendo foco en los centros de estudiantes y en la noche de los lápices. Para concluir finalmente en la columna de juicios hecha por Mariana Corbalán Delgado. Septiembre. ¿Qué mes maravilloso es septiembre? Dicen el mes del amor, de las flores, los brotes. Parece que todo tiene que ver con la vida. Y también, ¿será coincidencia? Es el mes de la educación. El día de los estudiantes, de las maestras y los maestros, de las profesoras y los profesores. Y este año fue el mes en que se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo para las universidades, que dice el presidente que va a vetar. A mí me parece interesante, si puedo, aclarar un poquito por qué las derechas y las dictaduras siempre, siempre, lo primero que hacen es atacar la educación, la ciencia, el arte. No lo voy a explicar yo. Encontré un filósofo polaco, Gunther Anders, o Gunther Anders, no sé bien cómo se dirá, que en 1956 escribió La obsolescencia humana, y que me parece muy claro. Tengan en cuenta que en esa época recién había algunos televisores, no existían streaming ni nada semejante. Y también aclaro que algunos párrafos los voy a saltar porque si no sería muy largo. Y dice así: para sofocar cualquier revuelta por adelantado, sobre todo, no es necesario atacarla de manera violenta. Métodos arcaicos como los de Hitler son anticuados. Basta con crear un condicionamiento colectivo, reduciendo drásticamente el nivel y la calidad de la educación. Un individuo sin educación tiene horizontes de pensamiento limitados, y cuanto más su pensamiento se limita a preocupaciones materiales y mediocres, menos puede revelarse. Se necesita hacer cada vez más difícil y elitista el acceso al conocimiento. Que la información destinada al público en general sea anestesiada de cualquier contenido de cuestionamiento. En realidad, él dice, subversivo. Aquí de nuevo hay que utilizar la persuasión y no la violencia. Se transmitirá masivamente, vía televisión, estúpidos entretenimientos, siempre halagando el instinto emocional. se ocuparán las mentes con lo que es inútil y juguetón. Es bueno con los chismes y la música sin parar, para evitar que la mente se pregunte, piense. En general, nos aseguraremos de desterrar la seriedad de la existencia, de ridiculizar todo lo de alto valor, mantener una constante disculpa de ligereza, para que la euforia de la publicidad y el consumo se conviertan en el estándar de la felicidad humana y en el modelo de libertad. Hasta acá, Gunther Anders. Digo, hace mucho que estamos viviendo esta forma de vaciamiento, aunque también podemos agregar violencia. Y podríamos discutirle, porque en este momento las preocupaciones materiales ya no son tan mediocres cuando hablamos de falta de pan. Por nuestros derechos. ¿Qué pasó en la noche de los lápices? La noche del 16 de septiembre del año 1976, un grupo de estudiantes secundarios de La Plata que luchaban por un boleto estudiantil más barato fueron secuestrados por la dictadura militar. Los jóvenes acusados de subversivos fueron desaparecidos. Entre los estudiantes secuestrados se encontraban María Claudia Falcone, Francisco López Montaner, Daniel Racero, Claudio de Hacha, Horacio Húngaro, María Clara Ciocchini. Sobrevivieron Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti y Emilce Moller. ¿Quién eran los estudiantes? Los estudiantes secuestrados en la noche de los lápices eran jóvenes que luchaban por mejor las condiciones de educación para todos. No solo reclamaban un boleto estudiantil más barato, sino que también defendían la democratización de la educación, la libertad de expresión y la participación política en las escuelas. Su lucha se convirtió en un símbolo de resistencia a la dictadura y a la represión. La noche de los lápices nos recuerda la importancia de la educación como herramienta de transformación social. En la actualidad, la educación argentina enfrenta desafíos como la desigualdad, la falta de recursos y la precarización laboral de los docentes. Es fundamental que la sociedad siga luchando por una educación pública, gratuita y de calidad para todos como un homenaje a la memoria de los jóvenes que lucharon por un futuro mejor. Por esta fecha se declaró el 16 de septiembre el Día de la Juventud. Aclaro que se simboliza esta fecha porque fue un secuestro en conjunto en un partido particular, pero digamos el secuestro de adolescentes que eran parte de centro estudiantes o no, se fue realizando en otras oportunidades durante los años 76 y 77. El 16 de septiembre es una fecha que muchos establecimientos la tratan a través de sus centros estudiantes y varía el contenido de acuerdo a las realidades de cada escuela. En nuestra jurisdicción sabemos que desde el centro estudiante en Pipina se proyectarán películas con la temática para los dos niveles. Es muy importante que nosotros como adultos podamos contar toda la historia que les llegue a nuestros jóvenes, pero también es muy importante que ellos, a través de su voz, se hagan escuchar. Por ello, escucharemos voces de jóvenes que son parte de centros de estudiantes. Hola, mi nombre es Morena Oroná Aparicio, tengo 16 años y voy a la escuela secundaria número 1 de Pipinas. En mi escuela tenemos un centro de estudiantes en el que yo soy parte hace un año ya, soy secretaria. Pero ahora, en septiembre, que se vuelven a hacer las elecciones, me vuelvo a postular como secretaria, pero junto a otra lista. Una de las últimas actividades que tuvimos a cargo con el centro fue hacer el cronograma para la Semana del Estudiante, en donde, si bien hicimos actividades de disfrute como juegos físicos, actividades artísticas, entre esas cosas, también hicimos un acto en conmemoración el lunes para conmemorar a los chicos y a las chicas que fallecieron por reclamar un derecho que hoy gozamos la mayoría, que es el boleto estudiantil. Y el jueves vamos a mirar una peli, es un cine debate, en el que chicos de ciclo, de ciclo superior van a mirar la noche de los lápices, y por cuestiones de edad los chicos de ciclo básico van a mirar otra peli que está relacionada a uno de los ejes de la ESI. Si bien la educación en algunos aspectos que me parecen fundamentales, como el poder hablar y tratar los ejes de la ESI con total libertad, que para mí es uno de los temas que más interés y efecto genera en mis compañeros y compañeras, hay otros aspectos en los que no estoy tan conforme, ya que pienso que en algunos aspectos mejoramos un montón y en otros capaz que no tanto como yo esperaba. Y bueno, hay que adaptarse porque no todo en la vida es perfecto y como uno quiere, ¿no? Y bueno, ser adolescente hoy en día, si lo comparamos a generaciones pasadas, generaciones anteriores, es muy fácil, pero bueno, como toda generación tenemos nuestras cosas, tenemos nuestras problemáticas, nuestras dificultades, pero también contamos con muchísimas más herramientas que quizás antes no se daban o no se permitían o cosas así. Sin embargo, aunque a mí me gusta mucho ir a la escuela porque disfruto estar con mis compañeros y compañeras, porque muchos son amigos, y con los profesores también tengo muy buena convivencia, no tengo ningún problema. Estos días que se vienen lindos, me pesa un montón, y no solo a mí, porque hay muchos compañeros y compañeras a los que también, que ya estamos un poquito cansados y cansadas. Estar encerrados, porque vos decís, no es estar encerrados, pero vos lo sentís así porque vos un día lindo pensás en estar, no sé, jugando a la pelota, jugando al vóley, tomando mates en la plaza, no sentado, perdiéndote la tarde hermosa que hay adentro de un salón, copiando y escuchando al profe, con todo respeto lo digo, pero bueno, es lo que sucede, es lo único que me pesa. Que bueno, por cosas de la vida se dio que los cursos más grandes entramos a las 12 y salimos a las 8 la mayoría de los días. Pero bueno, son cosas que pasan y nos tenemos que adaptar y seguir dando lo mejor de nosotros, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias a Su por siempre tenerme en cuenta y al programa Por Nuestros Derechos por invitarme y dejarme ser parte. Hola, buen día. Mi nombre es Camilo Juárez. Soy estudiante de Biología Marina de la Facultad de Ciencias Marinas en San Antonio Oeste, en Río Negro, que pertenece a la Universidad Nacional del Comahue. Y participo en el Centro de Estudiantes Auquinco como secretario de actas. Auquinco significa agua que resuena en mapuche. Básicamente un centro de estudiantes es un órgano democrático que es la representación de todos los estudiantes de la institución en todas las instituciones educativas públicas, como por ejemplo escuela secundaria, instituto de educación superior, para adultos y de formación profesional. Para lo que sirven los centros de estudiantes es para defender los derechos humanos, para defender el derecho a aprender y las cosas más importantes que más me interesan es el afianzar el derecho a la libre expresión, porque un centro de estudiantes tiene que estar libre a escuchar a todo el claustro estudiantil. Y también contribuye a la mejor calidad educativa, a gestionar con las otras autoridades pedidos para la universidad, para la entidad que el centro esté. Y para insertar a los estudiantes en la comunidad educativa, que es muy importante. ¿Quiénes pueden formar parte de del centro de estudiantes? Lo que pueden formar parte del centro de estudiantes son todos los estudiantes regulares de la institución educativa en la que estén. Y básicamente el centro de estudiantes tiene una organización y todo debe funcionar con un estatuto. El estatuto tiene muchos puntos y entre varios puntos tiene los objetivos del centro de estudiantes, tiene las funciones, la forma de votación, cómo se integra este centro de estudiantes en la comisión directiva y otras comisiones, porque la dividimos en dos, en la directiva, donde tenemos al presidente, vicepresidente, secretario general, los tesoreros, y después tenemos la otra comisión, donde tenemos las secretarías, por ejemplo, de deportes, de cultura, de acción social, de extensión. En nuestro caso, en nuestro centro de estudiantes, al ser una facultad muy pequeña, costó mucho armar un centro de estudiantes, más hace años que no teníamos un centro de estudiantes, y todas las irregularidades que veíamos en nuestra institución, nos quejábamos y mucho no se podía hacer. Entonces, este año hemos armado un centro de estudiantes que está funcionando de la mejor manera y está dando muchos frutos. En nuestro caso, lo que hacemos es, primero, nuestro objetivo principal era reunir a todos los estudiantes, porque a pesar que somos una universidad chica, una facultad chica, habían muchos que ni nos conocíamos o que pasaban cosas que nadie sabía. Entonces, uno de los objetivos que teníamos nosotros es tener una organización de todos los estudiantes, y más en esta época, con este actual gobierno. Por lo que estamos viendo muchos frutos. Y de lo que estamos haciendo mucho también es una integración de los estudiantes con acciones artísticas en la universidad. Hacemos jornadas de arte, jornada de música, jornada de cine. Que eso está bastante bueno para nuestra facultad, que nunca se hizo. También lo que hacemos mucho es gestionamos y ayudamos a por ejemplo, al gestionamiento de becas, de bolsones, de lo que los estudiantes necesiten. Por otro lado, nuestro centro de estudiantes y todos los centros de estudiantes tienen que buscar un equilibrio entre los claustros de docentes, no docentes y estudiantiles, para que tenga todo un equilibrio y sea un bienestar, y que sea un bienestar en la institución que esté, y que sea un derecho el bienestar educativo, que es lo más importante que tiene que parecer. Desde ya, muchísimas gracias y le mando un fuerte abrazo. Desde hace 22 años, con todos estos gobiernos, tuvimos chapa para hacer el encuentro de cierre de Jóvenes y Memoria. Este año hicimos el pedido de los hoteles y no tuvimos ninguna respuesta. El gobierno de Milei y Scioli nos quitó el encuentro en chapa. Sumate a la campaña. Compartí este reel con el hashtag No Nos Quiten Chapa y arroba a Milei, a Scioli y a la Secretaría de Turismo de la Nación. Por nuestros derechos. Soy Mariana Corbalán Delgado y les vuelvo a dejar el resumen de la semana de los juicios de lesa humanidad. Por comenzar esta semana, el día lunes 16 de septiembre, quería hacer alusión a un juicio que ya terminó al principio de año, el 26 de marzo, que fue el juicio a las brigadas. ¿Por qué voy a mencionar este juicio? Porque es donde se juzgó, entre otros crímenes, los que se denominó la noche de los lápices. Se denominó así porque fueron secuestrados grupos de alumnos secundarios de la UES, y de ese grupo secuestrado sobrevivieron cuatro: Emil C. Moller, Pablo Díaz, Gustavo Calotti y Patricia Miranda. En la audiencia número 28 del 9 de junio del 2021, en forma virtual, declaró Emil C. Müller. Y también virtualmente, el 16 de septiembre de 1922, Pablo Díaz. Las dos declaraciones quedaron grabadas y se pueden buscar en YouTube. Este juicio, que concluyó en marzo, por varias causas, no solamente la de la noche de los lápices, terminó con 10 perpetuas y una absolución. Seguiremos recordando a los asesinados en esos centros clandestinos de las brigadas, a los chicos de la noche de los lápices. Son 30.000. Día lunes, comenzó un nuevo juicio en Jujuy. Se denomina Robles y se juzgan los delitos cometidos por Gerardo Cardoso sobre esa familia Se dio lectura de los cargos y se le tomó indagatoria a Gerardo Cardoso. Sin embargo, después se suspendió la audiencia, dado que alegan que era otro Cardoso el que había actuado la dictadura militar. Y los jueces ponen a cargo de la fiscalía el aporte de pruebas para que acrediten si es él o no al que tienen que juzgar. Se retomaron las audiencias en la causa Ferrari o ESMA 8 con el alegato del abogado defensor Guillermo Jesús Fanego, con palabras no solamente negacionistas sino reivindicadoras del genocidio de Estado. En Jefatura de Tucumán también continuaron los alegatos de los defensores el día lunes y el día miércoles, pero la defensa de los abogados no es negacionista, sino bueno, hay uno en particular que pide que no se lo encarcele porque es una persona adulta mayor y que el objetivo de encarcelar es la resocialización y que con 80 años solamente sería el objeto castigarlo. El día martes continuó la causa San Además 4 con tres testigos y una testiga. Este juicio es en Rosario, el igual que Villazo, que no se te revisa porque está en etapa testimonial. El día miércoles también hubo otras dos causas. Una es la mega causa Zona 5 de Bahía Blanca, continúan los alegatos. Y la causa Urdueña, que fueron las palabras finales de los acusados, y se dictó sentencia. Tanto a Joaquín Gil como a Ernesto Reposi se los condenó a perpetua por crímenes de lesa humanidad perpetuadas en 1975. Y se ordenó prisión preventiva hasta que la sentencia sea firme. Hoy jueves continúa la audiencia de Comisaría Quinta, donde la única testiga no quiere ser identificada ni que su testimonio tenga trascendencia pública, por lo cual no se va a televisar. Este juicio se lleva a cabo en el TOF número 1 de La Plata, y también en La Plata continúa la audiencia de la Comisaría Octava y 1 y 60. En esta causa hoy se vuelve a imputar a Rubén Vicente Sánchez por otros delitos perpetuados sobre la familia de Alejandro Gutiérrez y María Cristina Guzmerotti, sus hijos, sobre María Inés Paleo y Eduardo Morote Tilguera y su hijo de 10 meses de edad en el momento del secuestro. Por lo tanto, se hace una pausa, se le vuelve a leer los cargos por lo cual que se le imputan nuevos y se le toma indagatoria, la que él no quiso prestar declaración en este momento por sugerencia de su abogado. Sí dice que hablaría en la etapa final. Este acusado es uno de los pocos condenados que sí, que están presos efectivo en Campo de Mayo, en la unidad 34. Mañana viernes continúa en Mar del Plata la causa La Huerta, en etapa de alegatos, y en Mendoza, Departamento de Información de 2, que también está en etapa de alegatos. Para finalizar el resumen de la semana, no quería dejar de mencionar a Jorge Julio López, que volvió a desaparecer el 18 de septiembre de 2006, mientras que se desarrollaba el juicio en La Plata, donde él era testigo, por su primera desaparición del 27 de octubre de 1976. Durante la transmisión de la Comisaría Quinta por medio de la retaguardia, dado que por respeto a la testiga no se transmitió, hicieron una entrevista a Guadalupe Godoy, abogada querellante. Hablaron con respecto a la desaparición de Julio López y le hizo una pregunta que para mí fue muy interesante. Si algún día vamos a poder ver un juicio a los responsables de esta segunda desaparición de Jorge Julio López. También se escuchó un fragmento de una entrevista a Nilda Eloy, compañera de él, donde cuenta que el día de la sentencia, al lado de ella se encontraba una silla vacía y ella dice que, bueno, que él tendría que haber estado ahí y que le faltaba ese viejito. La sentencia es la que condena a Echecolás como genocida. A Nilda Eloy tampoco hoy podemos tenerla, ya que falleció en el 2017. A 18 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, presente son 30.000. Así llegamos al final del programa Por Nuestros Derechos. Agradecemos la participación de ustedes en cada uno de nuestros programas. Como siempre, Leonardo López en los controles, en la conducción y locución, Ricardo Gusmerotti. Y agradecemos la participación de Susana Viecho y a los y las estudiantes Morena y Camilo, tanto del Centro de Estudiantes de Pipina como de la Facultad de Ciencias Marinas y Biológicas. Los y las esperamos la semana que viene. Fuerte abrazo. Nuestros derechos.